Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo XII. Hoy tenemos con nosotros a uno de los artistas más polifacéticos de esta era, Josué el Nintendos Irión. Hola Josué, ¿puedo llamarte el Nintendos? No. De acuerdo, vamos a empezar con una pregunta de actualidad. Muy bien. ¿Qué está pasando realmente entre Vladimir Putin y Barack Obama? ¡Toma un arma y le mata a su compañero! ¿Está insinuando de que Putin ya ha asesinado a Obama? Sí, él hizo. Pero fue el diablo que hizo en él porque le bloqueó la mente. A mí no me cuadra esta teoría. Tú estás engañado. Quizás sí, pero no me lo creo. ¿Cómo no van a creer esto? ¡No seas necio, hombre! Vayamos pues a temas más tranquilos. ¿Dónde le gustaría estar ahora mismo? En tus manos pequeñas y calientes. No sé yo si esto es correcto. Let the obsession begin again. ¿Cómo dice? La obsesión, el deseo, la locura. Creo que no vamos por la misma acera, no sé si me entiende. Agárrate. Vamos a dejar el tema. Abra tu entendimiento. Usted es famoso por hacer unos dibujos sobre papel blanco llamados los Nintendos, ¿verdad? Muy bien. ¿Nos podría mostrar algunos? Presta atención. Presto atención. Escuche bien. Escucho bien. Look at. Josué, ¿se ha bebido mi botella de whisky justo antes de empezar la entrevista? No. ¿Empezamos con los Nintendos, pues? Mira este Nintendo. Resident Evil. Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todos quieren que lo saques bien. Muy bonito. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. ¿Nos puede mostrar otro? Doom número 2. Usted puede ver el diablo, el fuego, las almas yendo al infierno. ¿Un último? Mortal Kombat. Para acabar haremos unas cuantas preguntas que nuestros espectadores nos han enviado. ¿Cuántas cartas y cuántos fax? Jimmy el Penas nos pregunta, ¿qué pasa si miro el sol directamente? Por la línea magnética y electrónica y por la sensibilidad de la luz, producirá ceguera. Antoñito el Bizco pregunta, ¿cuál es su grupo de música favorito? Epiléptica. ¿Y su canción? Ataque epiléptico. Manuela La Castañas nos dice, señor Nintendos, ¿cuál es el mejor sitio para mirar porno? En el Scream, en el tubo, en el Scream, en la pantalla, en la tela. Fermín el Peces envía lo siguiente. ¿Cuántos bucaques ha hecho en su vida? 93, 94, 95, 96, 97. Que hasta hoy los niños no se han recuperado. Y finalmente una mía. ¿Las 700 veces que me han matado al Flappy Bird significa que soy un mal jugador? Si fuera uno, o si fuera dos, tres o diez diría muy bien. ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! Y aquí concluye la entrevista. Sigo sin creerme lo de Putin y Obama. ¿Cómo no van a creer esto? ¡No seas... ¡Seguridad! Bien. Y con vosotros tengo una cita en el próximo programa. Tendremos a Justin Bieber, con el que hablaremos de astronomía y gangbangs. Ha sido un placer. Soy Jordi. Esto es Entrevistas con Seso. Y nos vemos de aquí muy poco. Saludos.